Bueno, nuestro grupo se preguntaba, bueno, nos chocaba esto que un religioso albañil, pues no era lo que más hubiéramos oído. Entonces se preguntaba en qué le había ayudado su opción de albañil como jesuita y luego su relación entre el carisma personal de usted y el de la institución. ¿Cómo encaja eso de ser un albañil jesuita? Mira, yo una de las cosas que agradezco de la Compañía de Jesús es que habemos de todo. Me he encontrado los personajes más dispares, más disparatadamente distintos. En eso San Ignacio intuyó algo que de hecho se ha incorporado. No podemos hacer un patrón, podemos tener patrones, pero después en la realidad nos vamos chocando con originalidades increíbles. O sea que en ese sentido no tenía yo la puerta tan cerrada. Sin embargo, sí te voy a contar, pues claro, nunca he ido yo por delante, yo siempre he ido por detrás. ¿Por qué llego yo a Granada? El año 64, a estudiar teología. Y a los tres días llaman a la puerta de mi cuarto. Y era uno de aquí, de la provincia de Castilla, era de por aquí. Que yo no lo conocía porque yo había estado en otras provincias, y entonces allí venían de otras provincias, o sea que yo no lo conocía. Llevaba tres días, pero era imposible, éramos 100 teólogos. Y mira, es que yo voy a un barrio de gitanos, fíjate tú. Tú vendrías, teníamos una tarde de apostolado, como quieras llamarlo, o sea, toda la semana estudiando, pero una tarde, me parece que eran los jueves o no sé qué, pues podíamos ir a un sitio, a otro, cada cual elegía. Entonces, fue lo primero que se me ofreció. Y tú, yo no he tratado con un gitano en mi vida. O sea que yo voy a ir. Yo venía de la laboral de Gijón. Yo había estado 2 años en la universidad laboral, que entonces lo llevaban los jesuitas en Gijón. Y entonces, pues digo, yo me voy a ir a la escuela de maestría, que era una cosa, un campo similar al que yo había podido tener en el trato de aquellos muchachos que estaban estudiando oficialía o maestría. Bueno, pues ya está. O sea, a mí se me ofreció eso, dije que no. Pero a los 2 años se nos plantea a otro, que también había estado en la laboral de Gijón y yo, que íbamos a la escuela de maestría, se nos plantea, hombre, a estos chavales, con los que teníamos, el grupo que teníamos, habría que llevarlo al problema social terrible que hay en Granada. Había habido una inundaciones el año 62, 2 años antes de yo llegar, que se había hundido una cueva. Entonces había muchísima población viviendo en cuevas. Entonces sacaron a todos los que vivían en cuevas y entonces surgieron lo que se llamó albergues provisionales, que duraron 14 años la provisionalidad, pero bueno. Entonces, era un problema. Había 5 o 6 zonas de estas con muchísima gente. Entonces, había que llevar a estos chavales para que se enteren el problema, como si nosotros lo supiésemos. Ahora me da vergüenza contarlo, pero así fue. Entonces, fuimos para llevarlos a ellos, claro, porque nosotros ya, mira, llegamos allí. Y mira por dónde terminé, el barrio donde me ofrecieron lo primero, fuimos a llevarlos a ellos. Y nos quedamos nosotros. De modo que siempre ha sido, Dios es más sorpresa, Dios es sorpresa, nunca es previsión. ¿No habíais enterado de eso? Pues eso es así. Entonces, resulta que yo voy a llevar a los otros y soy yo el que se queda. ¿Sí? Y entonces empiezo a percibir un abismo, un abismo. Yo la formación, los años de formación que había tenido y todo no tenía nada que ver con la historia y la vida de aquellas criaturas. Entonces era un abismo insalvable. Y entonces empezamos a captar, porque otro compañero todavía estudiando que vino, que él estaba muy motivado y su vocación realmente después murió muy joven, pues vino allí porque sabía que nosotros estábamos en un barrio de gitanos. Y entonces con él se iba a trabajar al campo Y dijimos, oye, pues ahí sí, porque ahí se da una nivelación, porque yo al ir a trabajar al campo o cuando me metí de albañil, pues yo no sabía nada. Ahí me tenían que enseñar a mí, ahí me tenían que... Entonces, eso fue algo que nosotros dijimos para crear un puente en que pudiese darse una relación en reciprocidad. La relación, para que sea en reciprocidad, tiene que haber igualdad en algún... No podía haberla en historia, información, imposible, aunque yo hiciese todas las estas que yo quisiese. Sin embargo, eso objetivamente era una realidad que no solo me igualaba, sino que me ponía a mí por debajo y él me tenía que enseñar y me tenía que dar. Bueno, pues para mí se quita de mi vida esa experiencia laboral, pero eso lo descubrí desde allí, desde la realidad. No fue una elucubración que yo me puse a dar vuelta. La segunda pregunta sería, ¿qué opina sobre las nuevas plataformas de comunicación para acercar las bienaventuranzas a los jóvenes? Redes sociales, todo el tema este. Bien, si al final pican, si al final tocan lo que he transmitido a través de los cables o de lo que sea, de las ondas, pues bendito sea Dios, ¿eh? Pero hay que palpar, hay que palpar, hay que tocar. Lo de la encarnación es la clave, ¿eh? Lo decíamos esta mañana, todo espíritu que confiesa que Jesús venido en carne, ahí metido en ese follón, metido en ese desconcierto, metido en eso que nos armamos el taco padre, ese espíritu es de Dios. Todo espíritu que deshace a Jesús le quita la carne. Luego hay que empezar por tocar ese, todo lo que sea posibilitar que se toque esa realidad, bendito sea Dios. Ahora, si es para que yo me creo que porque ya pienso y tengo unas ideas muy originales y tengo unos principios y doy una... Pues un camuflaje, eso no, eso no, eso no. Ni además atrae, ¿eh? Antes o temprano me tiro por otro lado. Tampoco yo soy muy ducho en eso de las redes esas, me pierdo y me... O sea que se lo pregunta a otro que tenga más posibilidades. Gracias. ¿Qué más?